Llovía como si lo fuesen a prohibir aquella noche. La carretera se había convertido en una imposible pista de patinaje para mi moto nueva. La caída era algo inevitable. No sé por qué me empeñé en salir en aquellas condiciones. Perdí mi antebrazo derecho, por culpa del filo del soporte de un quitamiedos. El muñón, manando sangre como un arroyuelo rojo, fue mi última visión antes de perder el conocimiento. Desperté en el quirófano de un hospital. Mi mujer me explicaba que los médicos, tras bastantes deliberaciones, habían decidido hacerme un trasplante. Decía ella que no podía resignarse a verme manco de por vida, y que era por mi bien. Aún muy aturdido, eché un vistazo para comprobar cómo había quedado la parte dañada. Entonces no pude creérmelo. Aquel anillo y aquel antojo sobre la muñeca solo podían ser de Arturo, mi peor enemigo, quien me juró odio eterno a los 15 años, el día que le quité a la que ahora es mi esposa. Nunca me lo perdonó. Incluso llegó a enviarme anónimos amenazándome de muerte. Asustado, le pregunté a mi mujer de dónde lo sacaron. Me contestó que no lo sabía, que suponía que de un fallecido el mismo día de mi accidente. «¿Es que no te acuerdas de este anillo?», respondí. Ella cayó en un silencio oscuro. No hubo rechazo por mi cuerpo. Es más, a los pocos días tuve una movilidad casi plena. Los médicos lo calificaban de milagro e incluso salí en un noticiario de televisión. Por ello, al poco tiempo regresé a casa. Mi mujer y mi hija estaban muy felices. Yo iba a reintegrarme en el trabajo, pero el anillo de Arturo era algo que lastraba mi cerebro. Llegué a ponerme guantes durante todo el día para no verlo, porque no había modo humano de sacarlo de aquel cadavérico dedo anular. A los 3 meses comencé a no poder tomar el control sobre esa mano. La primera vez fue conduciendo. Estuve a punto de estrellarme, porque sin saber por qué, se quedó paralizada la mano en una de las peores curvas del descenso de la Morcuera. Un árbol evitó mi caída por el abismo. Dejé los vehículos a motor y fui a consultar al médico, quien solo me recomendó algo de reposo. Sin embargo, sentía algo más que atisbos de miedo. Así, una noche me desperté sobresaltado por los terribles gritos de dolor de mi mujer. Su pecho estaba amoratado y la mano apretaba sin yo sentirlo. Traté de explicarme, pero ella solo decía que yo estaba loco y que iba a llamar a la policía. Lloré como un niño, desconsolado y con un sentimiento de impotencia. Ese tremendo moratón no fue más que otro signo de mi apocalipsis, ya que noches después hizo la mano presa en su cuello. Esta vez no pudo gritar, y cuando desperté, su tez estaba azulada, su temperatura gélida, mientras el miembro del infierno, todavía no satisfecho, seguía apretando con fuerza. Debió haber cumplido su amenaza. Debía haber acabado en comisaría. Me sentía cómplice de la mano, y aquellas lágrimas de súplica lo eran ahora de rabia e impotencia. Aún lamentándome, mi brazo hizo un brusco movimiento y mi cuello fue víctima de una inhumana tenaza en que se había convertido aquella mano. Una fuerza venida del averno oprimía mi garganta, la asfixiaba. Iba gobernando mis sentidos, debilitándome, restando posibilidades a mi vida. A la desesperada, tomé un martillo y golpeé los dedos opresores, que soltaron mi cuello cuando estaba a punto de perder el sentido. Después, tomé una decisión drástica. Me fui hacia una carpintería cercana a mi casa y en la mayor sierra que vi, introduje el brazo. Mientras los empleados me gritaban loco, retornaba a la cordura. Otra vez manaba sangre. Otra pequeña cascada que caía sobre el serrín, cuando la mano botaba como un pez fuera del agua.